Empiezo yo. Bueno, aquí. Sí, aquí busqué yo una, ¿no? Estaba bicheando y encontré, fíjate tú lo que te voy a contar, que Microsoft cierra Xbox Entertainment Studios. Y es que pues Microsoft ha anunciado el cierre de, como he dicho antes, Xbox Entertainment Studios, que era su división, la partecilla que tenían, ¿vale? Para la creación de programación exclusiva para la Xbox. La decisión forma parte del plan de reestructuración que plantea esta compañía y que supondrá el despido de 18.000 empleados. 18.000, ojo al dato, que se van unos cuantos para casa. Un portavoz de Microsoft confirmaba a Eurogamer que esperan ellos cerrar Xbox Entertainment en los próximos meses, como ya he anunciado. Lo bueno, todo tiene una parte positiva, y lo bueno es que algunos proyectos en producción, como puede ser Halo Nightfall, otra más de la saga Halo, y el documental sobre los cartuchos de Atari, que estaban enterrados en México, en Nuevo México, seguirán adelante. Tampoco afectará este cierre a Quantum Break, ya que según el portavoz de Microsoft se publicará el año que viene, y el juego y el show siguen según lo previsto y no se alterarán. Esto sobre todo, lo de los 18.000 despidos, viene por parte de que cuando Microsoft compró Nokia, en Nokia había trabajando como 30.000 personas, y se van a cargar como a 11.000. Aún así, me parece que carga mucha plantilla de la parte de Xbox, y puede ser incluso perjudicial para la Xbox. No sé qué pensáis, si le vendrá esta reestructuración, le pueden ir bien, o se olvidan un poquito de la consola. Lo que no he leído es el... O sea, o sí lo he leído y estoy carajoto perdido, pero el motivo. O sea, una reestructuración, pero... Sí, no me ha parecido oír ningún motivo aparente, ni yo qué sé, ni que tengan problemas económicos o que ese estudio no genere suficiente dinero, ¿no? Sí. A mí me extraña mucho que Microsoft tenga problemas económicos, pero... No sé. Sí, a mí. Se le está yendo bien con la consola, ¿no? Tampoco le está yendo de perlas. Le está yendo bien, pero tampoco. Pero es Microsoft, y Microsoft, aunque no le vaya bien algo, siempre tiene las arcas, cosas para seguir sobreviviendo. Lo que más me extraña a mí es que sea de la parte de entretenimiento, que tanto TV, parece que ahora le va a dar un poquito más de lado a esa zona. Y que no se olvidan. Igual lo hacen para bien de la consola y se centran más en los juegos y se quitan un poquito más ese apartado. No sé. Estaría bien que esto ha sido hace 2 días, me parece, la noticia, y estaría bien que nos pongan al corriente para, sobre todo los que quieren comprarse esa consola o la tienen, sobre todo si la tienen, que nos lleven un chasco luego. Bueno, sí. Sin más, yo tampoco estoy muy metido en el mundo de Xbox, pero bueno, veremos lo que sucede con el tiempo, ¿no? ¿Quién quiere continuar, Luis Miguel? Continúa con una noticia. Pues la beta, que ahora que está tanto de moda hablar de Destiny, la beta de Destiny no va a correr en 1080p en Xbox One. Pero aseguran... ¡Qué buenas son las consolas! Pero aseguran que la versión final de este juego, cuando salga en septiembre, sí que va a correr a 1080p. Y nada, recordar que la beta de Destiny en Xbox One encima sale más tarde que la de PlayStation 4, que saldrá este mismo miércoles, el día 23 de julio. Y me extraña que, aun saliendo más tarde que en PlayStation 4, no llegue a esos 1080p. Y si luego va a llegar a los 1080p, quizás es porque vayan a recortar un poquito de iluminación o no sé de qué, pero algo tendrán que recortar, porque ya es raro que suceda algo así. Bueno, mira, ya que estamos diciéndolo, ya que estás tú, Luis, ¿me puedes comentar para la gente que nos está escuchando que hoy vamos a sortear una beta, ¿no?, de este juego, de Destiny? Sí, tenemos un código, quizás a lo largo del mañana tengamos un par de ellos más, pero hoy sorteamos un código. Para participar en el sorteo simplemente hay que poner hashtag Destiny, ¿a qué juegas? Con ese hashtag y lo que nos queréis decir, para participar en la beta. Recordad que es para PlayStation 4 y que nada, que el que quiera participar, que es tan sencillo como mandar un tweet con ese hashtag. Es almohadilla Destiny, ¿a qué juegas? Y ahí que nos cuenten lo que ellos quieren. Al final de... ponlo en el chat para que lo lea toda la gente y el que quiera participar simplemente seguir de esta asistencia. Estaría bien. Sí, estaría bien que los tweets no fueran, yo qué sé, en plan puntazo al teclado, que tuvieran algo de que nos dan alguna comentación o alguna noticia o lo que sea, pero algo que esté relacionado con el podcast. Claro, algo gracioso, ¿vale? Eso estaría muy bien, así los leemos después y nos echamos unas risas, ¿no? A ver lo que pone la gente. Claro. Bueno, continuemos. Raizers, ¿qué tienes por ahí? Del Hearthstone, tío. Exacto, sí, voy a comentar una noticia del Hearthstone que ya tiene su tiempo, pero como se acerca esta fecha tan señalada para todos los fans de Hearthstone, yo creo que era obligado recordarlo en este programa, y es relacionado con la maldición de Nasramas, creo que se pronuncia, que es un nuevo modo de juego, un modo campaña en solitario que podremos jugar contra la IA, la inteligencia artificial, y que llegará el 23 de julio. Todo esto es una buena noticia para todos los que les gusta este juego, porque para mí el juego en sí se queda un poco de corto en contenidos, y pienso que esta actualización gratuita, entre comillas, va a ayudar y va a dar mucho juego, le va a dar mucha vida a este título. Es verdad que bueno, que lo de gratuito entre comillas, se han dicho que este contenido vamos a poder pagarlo o con dinero del juego o con microtransacciones, lo típico, pero bueno, al menos nos da la opción de poder jugar y conseguir oro y poder entrar en estos portales que supuestamente se van a llamar así. Creo que van a ser 700 monedas del juego para poder ir desbloqueando cada una de las habitaciones, que van a ser 5 de la campaña. La primera, hay que recordar que es gratuita. Ah, mira. Pues la primera es gratuita durante un tiempo. Si no has podido entrar, luego costará como el resto de las habitaciones que van a sacar. Ya hablamos una vez de Destiny, luego lo haré yo en mi A qué juegas, porque le he estado dando esta semana. Y nada, recordad que es gratuito y que por lo menos que lo pruebe la gente. Vale. Pues nada, voy a continuar yo con otra noticia bastante bastante curiosa, ¿no? Bueno, curiosa. Ya se viene sabiendo que están haciendo récords totales las consolas con esta nueva generación, sobre todo Xbox One y PlayStation 4. Y decir que PlayStation 4 se mantiene líder en Estados Unidos. Wii U y Nintendo 3DS mejoran sus cifras, pero la consola de Sony sigue teniendo ese liderato, le sigue reteniendo, ya que PlayStation 4 ha sido la más vendida por sexto mes consecutivo. Pero bueno, no se dan las cifras exactas. Aunque bueno, hay que decir que Nintendo Wii U ha incrementado sus ventas un 233%. Parte de la culpa la tiene ese gran Mario Kart 8, ¿no? Con respecto a junio de 2013, en que ha incrementado ese gran número sus cifras, y se estima que esto representa unas ventas aproximadas de unas 140.000 consolas. Bueno, por su parte, Nintendo 3DS ha aumentado sus ventas un 55% con respecto al mes de mayo, por lo que se estima que sus ventas habrán sido de aproximadamente unas 150.000 unidades. Y aunque de Microsoft no se ha indicado las cifras tras la bajada esta de precio al haber quitado esa obligación de comprar junto a la consola el Kinect, pues bueno, se dice que las ventas han mejorado sensiblemente, pero que no se dan unas cifras exactas tampoco. ¿Qué os parece esto? No sorprende, ¿verdad? A mí me sorprende que en Estados Unidos no, digamos que Xbox no esté al mando, sobre todo porque ofrece más cosas, no contando solo los videojuegos, sino el tema de televisión, de ver el fútbol allí, el fútbol americano y demás. Para mí me parece bastante atractivo. Si lo traen aquí en España para la liga o demás, estaría muy bien. Y me sorprende que siga PlayStation en líder de ventas. Y también me sorprende un poquito que la Wii U poco a poco vaya subiendo. Bueno, la Wii U va subiendo porque creo que ha hecho un gran E3 Nintendo, ¿verdad? Y ha prometido grandes juegos que están muy, muy cerca. Así que todos aquellos amantes de Nintendo, pues es normal que salgan de las piedras, porque sí, que se pueden comprar una Play 4 o una Xbox One, que pueden competir entre ellas, pero ya decían los de Nintendo que Wii U no pretende competir con las otras, sino pretende ser una consola diferente que le va a traer a los exclusivos que tiene, pues a ese público que ha tenido siempre, ¿no? O quizás un público más familiar también. Por eso, bueno, pues sí, a lo largo de que va sacándote un nuevo Mario, un nuevo Zelda, este Super Smash Bros. Y juegos así, pues subirá. Si siguen sacando juegazos como este último Mario Kart, pues seguirán subiendo las cifras, ¿no? Bastante previsible. Bueno, Dargo, continuemos. Pues mira, tengo ya aquí una noticia ahora de el juego de aventuras de nueva generación Styx hace públicos detalles sobre su propuesta, ¿vale? Saldrá a la venta en un que todavía no está determinado cuándo saldrá a la venta, pero saldrá, se supone que este año, para todas las consolas pues de nueva generación, tanto para Xbox One como para Play 4 y como para la plataforma aparte, que todos sabemos que es la puntera, obviamente, que es el ordenador, ¿no, Luismi? Sí, claro, el ordenador, sabemos que es el puntero, eso no hay ninguna duda. Pero cuéntanos de qué va el juego. Pues el juego es un juego de aventura. Como muchos otros, ¿no? No, pero es un juego diferente. Ah. ¿Por qué no va? Y ustedes son unos cabrones, ¿nunca lo han dicho? Porque yo creo que sí lo han dicho. Yo creo que Reiter sabría decirnos un poquito de qué va. Ojo. Pues no te creas que yo tampoco estoy muy ahí. Vamos a dejarla largo. Ah, gracias, chavales. No, a ver, no tengo ni puta idea de Steam. Bueno, como veis, oyentes, traemos todo preparadísimo. Está todo al milímetro. Encima no me carga el internet. Todavía te digo. ¡Que no sé! ¡Pasad ya de noticias! Ya está, por los que sepan cuál es el Steam, pues ya sabe que hay un nuevo Steam. Venga, comento yo de qué va un poco. Bueno, pues este juego es un título muy muy interesante. Yo cuando también leí esta noticia me pareció súper curioso, ya que el protagonista es un goblin, no un trasgo, como lo queréis llamar. Es muy parecido a lo que nos podemos encontrar en la jugabilidad de Assassin's Creed, en tema de sigilo y demás. Como en muchos otros juegos nos encontrábamos al típico superhéroe que se cargaba a todo el mundo y que si se encontraba 7 enemigos se lo podía cargar, pues este juego lo que va a buscar, ya que se llama Master of Shadows, es estar ahí en las sombras y cargarte uno a uno, porque somos un goblin súper pequeñito. Y a mí me ha llamado un montón la propuesta, o sea, lo voy a seguir muy de cerca porque tiene muy buena pinta, todos los escenarios súper chulos en un mundo de fantasía. Me mola mucho, a mí por lo menos me mola mucho y me recuerda cosas como El Señor de los Anillos y cosas así. Muy chulo, tiene muy buena pinta. Es raro que salga ahí un duende o un... bueno. Hay que innovar, sí, lo que sea. No tiene que ser siempre un personaje que te transmita fuerza y seguridad, sino, pues bueno, a veces igual un personaje pues como un goblin pues igual no tiene ese aspecto, pero tiene otros como más carisma, más gracioso, ¿no? Yo he visto un vídeo de este juego y no sé qué pensar. La verdad que el tema de sigilo está bien, pero viendo de la gente que viene, que es de los que hacen el Cycling Manager, son unos franceses, que creo que hicieron el... ¿cómo se llama la serie esta de los zombies? ¿La serie? ¿Qué serie? Los zombies, joder. ¿Está Walking Dead? ¿El? ¿El Walking Dead? Sí, pero no el juego de Telltale, sino el otro juego del... creo que lo hicieron ellos mismos. No estoy seguro. Entonces, esa gente, pues sí, harán juegos muy buenos de ciclismo, de simulación y demás, pero para un juego de acción, pues no sé, me deberían de enseñar algo más. Bueno, vamos a continuar con otro tipo de noticias. Luismi, ¿qué tienes por ahí? Pues nada, como me han robado una noticia, me acabo de quitar. Qué cabrón el Razer este, tío. Joder, de verdad. Le dice así, dice... ¿vosotros creéis que los MMO tipo Warcraft más están de capa de caída? Pues ahora vais a alucinar con con lo que ingresan estas franquicias. Y la verdad que he estado viendo un poquito así por encima. Y el número uno de los MMO es, por supuesto, el World of Warcraft de Activision. Y en el 2013 han ganado la friolera de 1.041.000 millones de dólares en un solo año. O sea, una pasada, una pasada. Tener en cuenta que GTA V, el presupuesto de hacer el GTA V fueron algo más de 200 millones, pues ganando 5 veces más es increíble. Y tenemos más así, el Terra Online ha ganado 236 millones, que también está muy bien. El Star Wars The Old Republic, que también decía que había sido un fiasco, ha ganado un poquito menos, que ha ganado 165 millones. El Señor de los Anillos Online ha ganado 104 millones. O sea, que para mí, yo no controlo de MMOs y la verdad que a mí me sorprende que ganen tanto. De algo vivirán. Luego tienen que vivir, evidentemente, y si siguen trabajando en estos juegos, sacando expansiones y demás, será por algo. La verdad que sé que hay juegos que estaban llamados a cancelarse, por lo menos que dejen el modelo de pagar mensualmente para jugar en ellos y pasen a free to play. Y bien visto que aún así funciona, pues increíble que ganen tanto. No sé si vosotros jugáis alguno, habéis probado el World of Warcraft o alguno de ellos. Yo el World of Warcraft sí he jugado, pero ganan dinero porque pues, la gente está muy viciada y pues, con las expansiones y con las mierdas, pues con el afán de... Yo sé, es que igual, el World of Warcraft tampoco lo controlo mucho, pero imagino que se podrá comprar oro y todas esas putas mierdas. Entonces, pues la sí, gente se es, gasta pasta. Y con toda la gente que juega... Tienes que conseguir recursos y... es como el Hearthstone, al fin y al cabo, cada día te dan tres misiones diferentes y bueno, pues te enganchas, ¿no? Y subes tu personaje de nivel, cualquier juego de rol, consigues un arma que se folla todo el resto, al final es un juego de coleccionar cosas y de hacerte más fuerte que el resto y yo no he jugado, pero bueno, lo que he escuchado. Yo los veo un pay to win, tal que así. Y eso a mí por lo menos no es lo que más me gusta, yo pienso que... Puedes pagar por contenidos, pero que no te hagan ser superior al resto, por decirlo así, porque si no, pierde todo el balanceo que puede tener un juego. Claro. Si pagas el por LOL algo... Por eso, el LOL, exacto, es un claro ejemplo del LOL. Hombre, pero no es un MMO, no estamos hablando del mismo tipo de juego. Sí, pero... No el hecho de pagar, como ya dije, decíamos la semana pasada, pues no te hace ser mejor. O sea, depende de tu habilidad. La noticia nos dice que han pasado de más de 30 millones de suscriptores, que es una barbaridad, 30 millones de personas dejándose 15 euros, creo que costaba la suscripción, han pasado a 23 millones, que bueno, que está increíble, ¿no? Que sigue estando ahí al pie del cañón. Bueno. Razers, ¿qué me cuentas? Pues como me han robado una noticia, he encontrado... He encontrado otra noticia que me ha parecido, por lo menos para mí, un fiasco total, porque es que los creadores de Spec Ops The Line, que es un juego que pues en su día, sí. Yo pienso que tuvo una repercusión aceptable para ser una nueva IP, descartan el desarrollo de una nueva secuela, ya que no ha tenido mucho éxito comercial este título, que yo lo poco que he jugado me parece que está a un nivel muy muy interesante, no es nada original, no trae nada increíblemente nuevo, pero pienso que la ambientación que tiene hace que este título gane muchísimo. Para mí pues es un poco fiasco esta noticia, y he estado dándole vueltas de por qué puede deberse esto de que no hayan decidido hacer una secuela, además de por las bajas ventas, como ya se puede ver en la noticia, y es porque el mismo estudio que desarrolla este juego me sale que están desarrollando el Death Island 2, cosa sí, que yo es. No tenía la menor idea, y yo creo que es más orientado para eso, por eso Death Island 2 es por eso, salió uno de los programadores que es español en un podcast y que salió en el E3 y ya anunciaron que sí, que se estaban dedicando a hacer el Death Island 2 y que evidentemente dejaban de lado la franquicia que comentabas, que para mí me pareció un juegazo, sobre todo no por el tema de que es un shooter en tercera persona, ambientada en Dubái, que es así un poco distinto, sino porque tenía mucho carisma los personajes y la historia era, yo creo que lo que más movía ese juego, era la historia. Cómo se iba desarrollando la historia y cómo iba repercutiendo lo que hacían los que estaban en plena guerra, mentalmente, cómo les repercutía. A mí me pareció un juego que está, por cierto, está súper barato y que cualquiera que pueda, que se lo compre. Sí, sí. Tiro de precio y una propuesta chulísima. Bueno, a ver, que la gente se mosquea, que no leemos los comentarios, dice la peñita. Está ahí Streamo, que no sé qué dice, que está ahí discutiendo con Panza Verde. Dice Machunora, una pregunta seria, ¿los temas los preparáis? ¿Quedéis primero en casa del Dargo para preparar los temas? XD. De puta. Sí, Dargo nos da los guiones y luego ya. Dargo no puede preparar nada porque está todo empanollado, porque su Sony Vegas no renderiza y creo que eso también te afecta a ti en parte, bla. Entonces, creo que también estaría bien que no pasa tanto porque el Dargo no llegue. Pues se ha preocupado de que su Sony Vegas renderice y que a la hora de hacer buenos trabajos, pues estará sí, sí. Al día. Tenemos que hablar, ¿eh? Mañana. Tenemos que hablar. Bueno, dice Dani HD, ¿de qué va esto, mamá? ¿De qué va esto, mamá huevazos del diablo? Jo. Bueno, Nasa, ¿qué cepita? No, pero cuéntale de qué va, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va la que juega? ¿De qué es el esto? Pues bueno, ¿de qué va la que juegas? ¿Comentarlo vosotros? Vaya. Yo no hablo, que no quiere que hable, parece. ¿A qué juegas? Es un podcast para los jugones, que hablamos de las noticias de videojuegos de la semana, que hablamos de los juegos que estamos jugando y nada, para pasar un buen rato y criticarnos. Una charla entre amigos de colegueo hablando de videojuegos, no tiene más. Y bueno, aquí está la gente felicitando a Streamo por esos 6 años con Andrea. Y bueno, no hay mucho más de lo que hablar, así que voy a pasar yo a una última noticia que habla sobre el Drive Club, ese juego que iba a salir para PS4, que iban a regalar con el Plus de lanzamiento y que pasó algo que tuvo que se retrasara, ¿no? Hizo que se retrasase el juego. Y bueno, han ido llegando poquito a poquito, pues, detallitos del juego, ¿no? De cómo iba a ser y demás. Y este estudio, que se llama Evolution, revela la distribución de circuitos en este juego, en Drive Club. Cada localización tendrá 5 recorridos más las variantes. El director de este juego, Paul Runczynski, ha revelado que el juego de conducción tendrá ni más ni menos que 55 circuitos. Bastante bien, ¿no? Bien, muy bien. Hay 5 trazados diferentes por cada localización: Chile, Noruega, Canadá, India y Reino Unido. Y bueno, pues estarán de punto a punto, como un estilo rally, ¿no? 2 circuitos de carretera y 1 circuito de competición, así se distribuirán. Estos últimos aún no se han mostrado y consisten en pistas tipo Silverstone, pero ficticias. Todos aquellos que conozcan juegos como el Gran Turismo y demás, pues conocerán este tipo de circuitos. ¿Qué decir? Todos los trazados son punto a punto y pueden ser jugados también en sentido inverso, mientras que los de competición tienen 3 variantes por cada punto. Y bueno, decir, si no se vuelve a retrasar, que Drive Club se estrenará el 8 de octubre en PlayStation 4. Además, habrá una versión recortada. Esto me hace mucha gracia. Habrá una versión recortada gratuita para los miembros de PlayStation Plus. Le iban a regalar. No, pero esto ya se dijo, ¿eh? Que iba a salir una versión Plus del juego. Así que nos darán una demo, bien. Bueno. vamos a ver. Esto se dijo ya hace mucho tiempo. Hace pues poco antes de salir la consola, que cuando saquen el Drive Club, cuando se dijo que se retrasó, iban a sacar, como está ambientado en 5 zonas distintas, creo que has dicho 5, van a regalar una de esas zonas para que puedas competir en, no sé si son 8 pistas, creo que son 8 pistas, pero el juego, dentro de esas 8 pistas va a ser un juego medianamente completo, que puedes participar contra tus compañeros, la gente que tienes como amigos de PlayStation y demás, puedes participar con ellos como si tuvieses el juego completo, solamente que digamos que queda disminuido el juego en 8 pistas en vez de en las 55. Bueno, habrá que, si le regalan entre comillas en el Plus, habrá que echarle un vistazo a ver qué tal, a ver ese juegazo que dicen. Pues nada, chavales, nos vamos a otra sección, a las noticias. Sí, señor, a las noticias rápidas. Y con este ritmazo que llevamos, ¿quién quiere empezar? Vamos ahí, Dargo, empieza con las noticias rápidas. Empiezo yo, y es que Dark Souls 2 actualiza la versión 1.08 y entre las mejoras más destacables, pues la multitud de ajustes y preparativos para el nuevo descargable. Naughty Dog está explotando las ideas para The Last of Us 2. Eso no significa que necesariamente que se lance el juego ahora o nunca. Los Sims 4 contarían con una suscripción premium para ahorrar en nuevos packs con acceso anticipado y objetos exclusivos. Habrá más DLCs para The Last of Us, pero solo orientados al modo multijugador. Y anunciado también Assassin's Creed Memories, un juego de cartas free to play para iOS, si no me equivoco, es Android o no, como es iOS. iOS. iPad. Ok. Y pues por lo visto, pues dado que todas estas cartas, todos estos juegos de cartas están de moda, pues también se van a aprovechar un poco de esto de Assassin's Creed. Devil Within se adelanta una semana en Estados Unidos. Y por último, para terminar, si no quieres el primer Bayonetta para Wii U, comprar el segundo en la eShop saldrá más barato. Y ya está. Esas son las noticias. Ahora nos vamos, sí, con las noticias mierda. I ate some hair. I lit a fart. And then I sketched you. Con esta música tan graciosa seguimos. Y es que, ojito con esta noticia que os voy a contar. Para todos aquellos amantes de Pokémon y de los coches, Toyota presenta coches inspirados en Pokémon. Sí, escucháis bien, inspirados en Pokémon. ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría andar con un Pikachu por la calle? Pues sí, pues son modificaciones. La polla. Y para, bueno, son modificaciones para el... A ver, espera, que bajo un poco la musiquita, que se escuche bien. Son modificaciones para el Tokyo Toy Show. Toyota ha presentado varios vehículos modificados en la feria de Tokio, de Japón. Los coches tienen diseños inspirados en el universo Pokémon. Se presentaron dos coches a partir del modelo Toyopet de Toyota, con inspiración en Pikachu y en Fennekin. Este último debe ser de los últimos porque ni me suena. A Pikachu no suena todo, ¿no? La rata esta eléctrica amarilla. El Toyopet inició su andadura en 1955, pero ahora prepara un diseño completamente revisado y actualizado, que es en el que se han basado para estas modificaciones inspiradas en Pokémon. Yo os recomiendo que pongáis Toyota Pokémon en Google Imágenes y veáis esos Pikachus con cuatro ruedas, que os vais a echar una risa, os vais a decir, me cago en Dios, pero ¿cómo es esto? Vaya auténtica fricada, de verdad. ¿Qué pensáis, chavales? ¡Tiene una boca el coche! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Yo creo que esto se lo va a comprar solo pues lo que estén un poco, pues, ¿cómo decirlo? Hilos de la cabeza o algo así. Yo creo que esto... El diseño que aunque hizo... Aunque allí en Japón vende como la puma, vaya. El diseño de Homer que hizo... No era tan malo, viendo esto. Ah, ya sé cuál dices, buen capítulo ese. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Quién quiere seguir? Bueno, venga, Raikers, comenta la siguiente noticia mierda. Warner Bros. Producirá una película basada en Space Invaders. Yo cuando he leído esto, el título, digo, no me puedo creer que sea el juego que estoy pensando en la cabeza. Y sí, es el jueguecito este que sale a las recreativas y que es súper antiguo, de simplemente lanzar bolitas. A marcianitos, ¿no? Si no estoy equivocado yo. Sí, hay que disparar a marcianitos. Pues va a adquirido Warner Bros. Los derechos y va a salir una película, supuestamente, por lo menos ya tienen la licencia. Y a mí me hace bastante gracia porque no sé qué argumento va a tener eso. No sé qué harán, la verdad. Bueno, después de la película esa de hundir la flota que sacaron hace 2 o 3 años. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Además fue... vamos, un bombazo de no sé de taquilla, pero que se gastaron un buen dinero en producirla y los efectos especiales y tal. Y ya te digo yo que el argumento carecía por todos lados. Bueno, cada vez sacan... Bueno, es que se acaba la gente sin ideas. Ya sacan películas de cualquier cosa. No, no, es que no, no es que la gente se quede sin ideas. Es que no las busca. Que van a lo más fácil del mundo. Cualquier cosa que exista, si le puede dar una vuelta, ¿para qué va a pensarse en algo nuevo? Entonces, la gente se aprovecha de eso. Y si encima le compran las ideas, esas, bueno, ideas supuestamente, pues mejor que mejor. Bueno. Tú también lo harías. Sí, sí. Estoy leyendo aquí una noticia que le viene perfecta a Dargo. Por favor, léenosla. La mía. Esta hace honor realmente a mí, porque habrá pedos en el próximo DLC de Killzone Shadowfall. Sony acaba de lanzar el que posiblemente sea uno de los paquetes de contenido descargable de pagos más extraños que yo he podido ver y probablemente que ustedes habéis podido ver. El DLC se llama Fun and Games Spotlight Mouse Pack e incluye formas de humillar a los enemigos cuando son derrotados, como por ejemplo el pues perderse en la cara del enemigo, básicamente. Yo me acuerdo, no sé si bueno, cuando jugáis al GTA V, que se encuentra el protagonista, se encuentra al hijo jugando a un especie de Call of Duty, se encuentra ahí con las gafas de realidad aumentada, un traje como si estuviese jugando el mismo, pues se ve como luego fuera de lo que es estar jugando a la consola, pues va con el padre por ahí, tiene una liada y hay un tío en el suelo, cómo se le pone la cara, el culo en la cara, diciéndole que eso lo hace ya él desde su casa. Entonces me ha recordado mucho a eso. Vale, antes de continuar, sí, lo que estáis esperando, voy a leer algún comentario que dice la gente. Dani HD dice que te faquen no más. X Johan, críticas, gameplays y más, nos dice que buenas, nos saluda. Machunora dice, lo tienen tan preparado que no saben de qué trata, no sé de qué hablarán aquí, pero bueno. Dice Cepita 15, jaja, plav, ya sé qué juego es, vicioso. Aquí creo que se estaba refiriendo a... al Drive Club, supongo, no sé. Cepita sigue comentando que sea panza verde, jaja, el Gals Panic. Pregunta si vimos el teaser de Uncharted 4 en el E3 para PS4. Sí. Yo sí. Bueno. Y graficazo. Si lo que dicen es cierto, que no era un vídeo, sino que era un gameplay, vamos, espectacular. Bueno. Continúa aquí Panza Verde diciendo que el mejor juego, tíos, es el Gals Panic, de este que están hablando. Dice Cepita, jaja, ya callo, paja con ese juego, ¿no, Panza? Luego X Johan habla de Rata Eléctrica, supongo de que esto que hemos hablado de Toyota. Se ríe Panza Verde y dice que eso eran tiempos. Supongo que igual se refiere al Space Invaders, lo de que eran tiempos, ¿no? Joder, y tanto. Yo creo que es de los primeros en recreativa que salieron, ¿no? Es uno de los primeros. Bueno, continúa tú, Luismi, con alguna noticia de estas. Pues tengo una que ya hablamos la semana pasada de que iban a sacar un videojuego de las Tortugas Ninjas para Xbox 360, para el Kinect, y no era ninguna broma. De hecho, las tenemos luego en los lanzamientos de la semana, y esta misma semana, el día 25, va a salir ese juego de las Tortugas Ninjas Training Lair. Tendrá su gracia jugarlo, porque comprarlo yo creo que ninguna. Y bueno, si quieres finiquita con la última, de Dragon Ball. El nuevo personaje de Dragon Ball, Xenoverse, podrá transformarse en Super Saiyan. Ah, muy buena noticia, la verdad. Interesante sobre todo. Algo nuevo en Dragon Ball, que alguien se transforme en Super Saiyan, me ha gustado la noticia a mí. Sí, sí, sí. Bueno, sin más dilación, nos vamos para los likes y los dislikes. Y bueno, yo voy a empezar en esta sección, mientras vosotros podéis pensar lo que vais a decir, y me va a dar un dislike a mí mismo, porque sí, señores, sé que lo estabais esperando, pero no, todavía no me he terminado el Far Cry 3. Joder. No me lo he terminado y tampoco juego mucho, o sea que no sé si para la semana que viene estará el juego. Qué parguela, eres un parguela, tío, eres un parguela. Una persona que juega muy poco a la consola, ya lo sabes. Que ya sé cuál es el gas panic. Ya sé cuál es, que nos comentaban ahora. He estado mirando imágenes y ese juego de recreativa en el que tenías que... Hay una araña en medio de la pantalla, digamos, y tú vas acorralándola, ¿no? Y mientras vas acorralando la araña, va saliendo la imagen de fondo. Y eran tías que se iban quitando... Bueno, tías. Dibujos de tías que se iban quitando la ropa. LOL. Muy LOL. Bueno, ¿tenéis algún like, dislike, chavales? A ver, vamos a empezar por Dargo. ¿Tienes alguno por ahí? Probablemente mi like, de esta semana vaya para un juego del que ya he dicho que estaba jugando estas semanas atrás, y era el de Darkness 2, que Luis me lo confundió con el Darksiders. Darksiders, sí, sí. Y un like porque, no sé, el juego, la campaña me duró unas 7 horas. No tiene, es una campaña totalmente lineal, no tiene ni misiones secundarias ni nada, pero no sé, el rollo me gustó bastante, me lo pasé bien. No es un juego sobresaliente, pero bueno, notable medio por lo menos. La verdad es que el juego me gustó, me lo pasé bien. Un final un poco, el final se veía venir desde mira del juego, pero un poco del tirón, un drástico. ¿Jugaste al primero? No jugué al primero, uno, pero sé de qué va y sé, pero que el, vale. Dudo que el final de lo que yo digo sea culpa del primero. O sea que el no, final. Bueno, lo dejamos para la que jugaste igual mejor. Bueno, sí, pero yo sé, el like era porque me gusta el juego, Luis mijo, Bien, no, es un juego que... Es que el primero ha envejecido fatal, ¿eh? O sea, yo lo he jugado ya hace un par de años o tres y recuerdo que le veía desfasadísimo. O sea, que no sé cómo se puede ver ahora. El primero ha envejecido muy mal y es de lanzamiento casi de PlayStation 3. Pero bueno, si dices que este segundo lo has jugado ahora y te ha gustado, sí. Pues curiosamente habrá que verlo. Mola. Bueno, ¿y algún dislike tienes por ahí? Dislike para Google Chrome, que no se me abre, el gilipollas. Un problema también para el Firefox, que se me hable, pero el Twitter, pues mágicamente dice que no quiere abrirse, y poco más. Bueno, Luismi, ¿qué tienes por ahí? Yo tengo un dislike para Sony, porque van a sacar en Japón dos consolas guapísimas, sobre todo una, que es la de Destiny, en blanco, con las letritas de Destiny. Y otra van a sacar, la otra consola va a ser, bueno, son dos PlayStation 4, evidentemente, la otra va a ser con la versión de The Last of Us. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me gusta? Porque solo sale en Japón y no nos da oportunidad a los que estamos por aquí de hacernos con ella. Aunque yo ya... Todavía. Se veía venir, iba a pasar algo de eso. Vaya por Dios. Todavía, Tete. Bueno, mira, dice Cepita 15, jaja, que pillo el panza. Víctor dice, juguemos Minecraft. Minecraft. X Johan dice, oh my god, Super Saiyan 1. Cepita 15, me da un like a mí para que me acabe el Far Cry 3. No tiene es un pena, dislike amigo. Grandísimo. Un like, un like. Víctor me da otro like a mí porque dice que gracias a mí, o por desgracia, se está viciando al Hearthstone. Dice Cepita 15 que jugó al MotoGP 14 para PS4 y la verdad es que no noté demasiado los gráficos. Me parece igual que el MotoGP 13 de la Play 3. No, pues, bueno. pues en los vídeos parecía que iba a ser la hostia. Y bueno, termina Cepita diciéndonos que tiene ganas de Uncharted 4 y de FIFA 15. Veremos a ver. Ojo. Veremos a ver con esos juegos. Bueno, Luis, hablaremos de FIFA 15 cuando ya se acerque un poquito la venta de este juego, que ya veamos alguna demo y demás, ya nos centraremos en un programa más con ese juego. Y del pro. el pro no sé yo. ¿Tienes algún dislike más por ahí? ¿O algún like? Yo tengo un like para la beta de Destiny. Porque pensé que iban a petar todos los servidores y bueno, petaron, porque es evidente que si tú abres una beta a una hora en concreto, todo el mundo va a ir a bajársela en ese momento. Aún así, yo creo que resolvió bien Sony y a mí en 2 horas lo tenía bajado y eran 10 gigas de descarga. Entonces un like, porque bueno, dentro de lo que cabe, lo solventaron bien. Bueno, oye, has pegado vicio, la verdad que sí. Tú también, Racers, cabrón. Sí. Bueno, Racers, ¿tú qué tienes? Pues yo tengo un like y un dislike. Mi like es para la beta de Destiny, que gracias a Luismi pude probarla. Y hay que decir que me he quedado, vamos, totalmente flipado con el juego. De hecho, hoy me lo he reservado, porque es que se ve como... se ve increíble, o sea, flipante. Me esperaba que fuera un juego que destacara muchísimo, pero es que me ha impresionado un montón. Espero que el juego lo mejore incluso más. La jugabilidad, todo me ha resultado súper divertido. Y me recuerda, aunque raro parezca esto, a un Ratchet adulto, digamos. Tiene muchas características de Ratchet y eso me ha molado. Y luego, de dislike, tengo al Magic 2015 Duels of Planeswalkers, que es un juego de Steam de cartas. ¿No? Exacto, sí, que salió la semana pasada, me lo he comprado. El juego está muy, muy, muy, muy, muy bien, o sea, ha mejorado muchísimo respecto al 2014, pero al final del tutorial tienes un enemigo que es imposible, o sea, literalmente imposible de ganar, o sea, te saca cuatro cartas y ya te ha matado. Y pienso que, bueno, que es verdad que me lo he comprado nada más empezar y que posiblemente saque una actualización para parchear eso, pero yo por lo menos... Al final del tutorial, pues, lo has dicho. Sí, o sea, te pasas el tutorial tranquilamente y te sale como una especie como de bicho que tienes que luchar contra él y es imposible ganarle. Y tengo constancia de que gente... amiguetes míos que también se lo han comprado y están jugando, no se lo han pasado. O sea, es que no sé qué le han hecho a ese hombre, pero es mucho desafío. No sé si lo parchearán o qué, y ese es mi dislike. Está bien nivelado. Bueno, oye. Muchos juegos de cartas, ¿eh? Yo creo que estaría bien para dentro de unos días, entre todos los oyentes, que hagamos un torneillo de Hearthstone o de algo de eso. Ojo. ¿Qué tal, torneillo? ¿Qué tal van los hashtags? Recordemos ese sorteo. Hoy sorteamos, para los poquitos que escucháis, una beta para el grandísimo Destiny, para esta sorpresón que viene para Play 4. Bueno, pues voy a ponerlo en Twitter para que nos hagan un comentario con ese hashtag y entren en el sorteo. Recordad que es para PlayStation 4. Y el hashtag es #DestinyAQueJuegas, ¿a qué juegas? Todo junto. Muy bien, y voy a terminar yo esta sección de like-dislike para dar otro dislike, hoy estoy cenizo, al Dragon's Crown, que bueno, yo me lo descargué para la PS Vita muy contento, con mucho hype por ese juego, y bueno, me llevé una gran decepción al ver que estaba en inglés, y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que le intenté jugar, ¿vale? Tiene diálogos y es rolero y demás, pero es que no me enteraba de nada, que sí, que puedo continuar para adelante, eliminar a bichos y demás y me lo voy pasando, pero cuando un juego no te motiva a seguir, pues lo terminas dejando, no te apetece jugar y ¿qué hice? Pues lo he borrado, señores. Así que un dislike para Dragon's Crown y para... Te doy un dislike a ti por no intentarlo con fuerza, que ser un juega. Es un juego de 50.000 horas, que ya no me juego un juego de 50.000 horas que no me entero de qué va la historia, que tengo muchos juegos para jugar. Así que un dislike para Dragon's Crown y un dislike para todas aquellas empresas productoras de videojuegos que no traen los juegos traducidos al castellano. Cojones, que habla más gente en español que en otros idiomas, tío, si somos como los chinos casi. Así que sin más dilación, ahora sí, nos vamos para la sección del programa, nos vamos a la ¿qué juegas? Con ese sonido de teclado de fondo, vamos a empezar con Dargo. Dargo, ¿qué tal la semanita, tío? Pues bien, he estado jugando, pues eso, lo que he dicho antes, jugué lo acabo de decir antes, al The Darkness 2. Lo terminé. Sí, empecé tú, bueno, ¿qué tal el PC? ¿Merece la pena? Ah, el PC. Sí, el PC merece la pena, pero... Claro que merece la pena, pero me está dando coraje porque me da problemas, yo no sé de qué será, pero que no... Hay veces que le da la pica y el Google Chrome no... O sea, lo puedo abrir, pero no puedo, a lo mejor no puedo ir a un sitio, ir a una página web, y al cerrarlo ya no me deja abrirlo más, tengo que ir a otros navegadores. Pero en general, sí, va bien. Para los juegos van perfecto todo y en esa parte no me puedo quejar, la verdad. Y va guay. Pues eso. Está jugando al The Darkness 2, que me lo pasa entero y la verdad que me está guay, yo sé, me gusta, y como lo conseguí por menos de un euro, pues ¿qué más puedo pedir? Estuve jugando también al Dishonored, como coño se diga, que estuvo en oferta hace un par de días por una cosa. Hola, estaba más barato por lo de la empresa está de... Era una feria o algo de eso, creo, no sé. O una... era por algo, pero bueno. Que estaba más barato, estaba a 3,70 y pico. Sí, por lo de que no me joda, 3,75 mierda de euros ese juego, pues también me lo traje y está jugando. Y está jugando, aunque parezca mentira, un poco al FIFA. Y que las temporadas no dan tanto sida como el Ultimate Team, la verdad. Y a que no sabía que está jugando. Al Pro no, pero al LoL sí está jugando y... Y en verdad ya está. Tampoco. Es que el ordenador me da un algún que otro comodoro con me polla de cabeza y su puta madre. ¿Y qué pasó con el Pro? ¿Ya te lo has pasado? No, sí, pasado. No, pero como cogí el ordenador, lo cogí por banda y no sé, no estaba jugando a la Play, apenas. Has estado editando, tío. Editando, no. Si me dejara editar, mierda de. Es que no sé si ya si es el ordenador, es el programa o qué. Pero creo que es el programa, porque lo demás es perfecto, tío. El tema es que ha habido una feria, la QuakeCon, que se celebra en Dallas, y a raíz de eso, todos los juegos de este estudio han bajado de precio, como el Dishonored. Sí, y también bajaron de precio ayer, creo que fue el Fallout New Vegas, que estuvo por 3 euros también, o por 5 euros. Y ha habido un par de juegos interesantes. Bueno, mira, ya están llegando los primeros hashtags con el sorteo de Destiny. Y está bien. Bueno, señores. Entonces, nada más, Dargo. ¿No has jugado a más? ¿No has visto una peli? ¿Tienes algo que contar esta semana así interesante sobre tu vida? Yo qué sé. La verdad es que poco película, si no me equivoco, no he visto ninguna y tampoco no hay serie. Empezaba a ver Juego de Tronos, pero no por H por B, no, al final no he seguido bien. Como que la veo por la noche y algunas noches pues he salido esa mierda, pues no. Si te digo la verdad, no he visto nada más. ¿Mucha fiesta por Huelva o qué? Porque aquí es fiesta siempre, tío. Aquí, aunque no sea fiesta, tú te la montas, tío. Bueno, está bien. Te la inventas. Te la inventas, sí señor. Bueno, Luismi, ¿qué tal la semana? Corta. Hemos trabajado fin de semana, pero bueno, a poquito le hemos dado. Vamos a dejar la beta de Destiny para el final, pero hablaremos Reyes y yo. Y he iniciado un juego que regalaron en el Plus para PlayStation 4, creo que el mes pasado, no este mes. Que es un indie que salió en PC hace ya algún tiempo, que es el Stick It to the Man. No sé si alguno lo conoce. Ya veo que todos yo no, pero no, ¿eh? Bueno, pues es un juego es poquito de plataformas. Es un juego en 2D, 2,5D, en el que sí, 2,5D, lo digo porque te puedes mover un poquito en tres dimensiones, pero el protagonista y todos los personajes y digamos lo que es el juego se ve como si fuese de papel. Entonces, por eso digo que es 2,5D. Es un poquito plataformas y es aventura gráfica, que está, es un juego divertido, es un poco feo porque no sé, digamos que los personajes no tienen mucho movimiento, muchos gestos. Tienen la boca así cortada tipo South Park, pero es un juego muy divertido, es un juego corto que he visto la duración y dicen que son unas 6 o 7 horas, yo llevo la mitad más o menos, son 10 capítulos, digamos que los 4 primeros capítulos son cortos, yo ya voy a empezar el séptimo y el sexto me ha parecido súper gracioso porque me recuerda un poquito a las aventuras clásicas tipo Monkey Island, aunque no es de ese mismo estilo, que te daban muchas opciones que hacer, sino que esto está mucho más simplificado. Y para la PlayStation 4 o para la PlayStation Vita, que creo que también está, yo creo que se adapta bastante bien. Me ha sorprendido digamos que los protagonistas te hablan, y cuando te hablan de forma normal, pues suena con los altavoces normal. Pero tiene una característica el juego, que el protagonista, digamos que esto es el principio del juego, no voy a soltar ningún spoiler, tiene un accidente, se le cae un martillo en la cabeza, y cuando despierta en el hospital, se da cuenta que le sale de la cabeza como una mano extensible. ¿Y qué hace esa mano extensible que solo la puede ver él? Vas a las mentes de las otras personas y lees su mente, lees lo que están pensando en el momento. Y eso, cuando lo lees, lees la mente, suena por el propio mando de la PlayStation 4. Y eso está francamente bien, está muy chulo. Y nada, como es un poquito de puzzles y demás, le viene bien ese toque distinto. Pero bueno, es un juego que regalaron para PlayStation 4 y que bueno, siendo un regalo, pues bienvenido sea. Me darán tres días de juego más o menos y lo pasaré bien, pero poco más, sin mucho más que decir. Tema de logros tampoco tiene muchos, no sé si me sacaré muchos o pocos, pero no le daré nada. Por ese palo. Y nada. Bueno, ¿y qué más? No, ¿qué más juego hay por ahí? No sé si os ha gustado, de qué va ese juego, si le sentís curiosidad. Un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño, sí, es extraño. Pero bueno, está bien. Un poco trambólico, ¿eh? Dime, Largo. ¿Largo? Vale. No toca. Bueno. Mira, se fue, yo creo. Bueno, también he jugado a un juego de móvil, que es un poquito de plataformas. Un momento, voy a recuperar algo. Tin. Subo la música. Sí, un momento. Estoy escuchando la banda sonora de Dark Souls, sí, que analizaremos en un poquito. Bueno, sigo. El juego que he jugado de móvil, digamos que es de pago, lo compré, porque Amazon me regaló 500 monedas o 5 euros al cambio, y este juego valía 2,99€. Y digo, pues como tengo ese dinero y no sé en qué gastarlo, pues probé ese juego. Y es el Monument Valley. Es un juego de puzzles. Como veis, me gustan bastante los juegos de puzzles. Que juega mucho con las perspectivas. Como ya hablamos del Fez la semana pasada, es un juego de perspectivas que está muy, muy, muy bien para jugar en el móvil. ¿Qué pasa? Digamos que es un juego para 10 minutos, para ir al baño y demás. Si vas a jugarlo a saco, te lo vas a pasar muy rápido. Pero la verdad que está muy curioso, y hasta que no me lo terminé, no paré de jugar. Yo lo recomiendo, si lo podéis probar de alguna forma o de otra, echarle un ojo, porque es muy curioso cómo se ve muy bien, tiene unos gráficos muy, muy, muy, muy buenos, muy correctos para lo que es un móvil, y te da un poquito que pensar. Pero bueno, es un juego recomendable, más incluso que el Sticky to the Man. Ah, ya. Yo juego para móvil, no juego a nada, pero bueno. Bueno, también lo podrías poner en tablet, y igual está mejor para tablet que para móvil. Está bien. Todos los días hay un juego gratuito, tanto como para iOS como para Android, así que... Igual por ahí lo sacan. Es el Monument Valley. Lo podéis buscar en internet. Es muy simple, pero es un poquito adictivo y la verdad está muy bien hecho. No tiene ningún bug, está muy muy bien resuelto. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué más he visto? ¿Cuántos? Porque he jugado Destiny y Killzone lo inicié, como dije, la semana pasada, pero no lo he vuelto a tocar, no he tenido tiempo. Y nada, series, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo Dexter, avanza bien. Estoy en primera temporada, avanza muy bien. He empezado hoy a ver Vikings, que me lo han recomendado muy fuerte. He visto el primer capítulo y pinta muy bien. Me recuerda un poquito la forma de grabar a Juego de Tronos, en esos primeros planos, se ven la fuerza de los personajes y demás. Pinta muy bien, pinta muy bien. Ya sé de quién es el malo, quién es el bueno, por dónde pueden ir los tiros. ¿Qué más? Estoy viendo... A Dargo se le ha ido la luz. ¿Se le ha ido la luz? Bien, genial. Estoy viendo cómo conocí a vuestra madre, terminando la octava temporada. Bien, con ganas ya de terminar esa serie. Ha durado mucho tiempo y yo creo que es un final digno. Y por último, también he empezado a ver la serie de... ¿Os acordáis de Joey, de Friends? Yo sí. Joey, el graciosete. Sí. Tontito. Yo no vi esa serie, yo le conozco de Friends, pero sí. Sí. Bueno, pero la serie se llama Episodes, que trata de una pareja que tiene una serie en Inglaterra, tiene una serie de televisión ahí en una televisión inglesa, y digamos que uno de los jefazos, o el jefazo de una cadena norteamericana de Hollywood, va a unos premios, los premios creo que eran los premios BAFTA que se dan allí en Inglaterra, y les contrata para que esa serie se la lleven a Estados Unidos. Y pues se ve cómo van a Estados Unidos, cómo se acomodan en Estados Unidos, si lo bien, lo pasan bien, se adaptan bien o se adaptan mal. Es una pareja, como estaba diciendo. Y a la hora de empezar a hacer el piloto de esa serie, les medio obligan a que Joey sea el protagonista de la serie. ¿Qué pasa? Que la serie inglesa, el protagonista era un tío gordo, un director de escuela. Y aquí, pues, no le pega nada que Joey sea ese personaje. Entonces, digamos que Joey hace de sí mismo. No es Joey, se llama Matt LeBlanc el actor, pero hace de sí mismo. Y está muy bien, está muy divertida. La dan en Canal Plus. La primera temporada tiene 7 capítulos. Los he visto en toda esta semana, así que bastante bien. Bastante y yo no tiene tiempo a jugar, ¿sabes? Pero bueno, no es lo mismo ver una serie tumbado en la cama que echar unas partidas. Jugar tumbado en la cama. Pero necesito otro momento para jugar a la casa. Y nada. A ti te gusta jugar en otro aspecto, ¿no, Luismi? A ti te gusta lo que más es el traqueteo, ¿no? ¿O qué? Claro. Cuando juego de pie. Bueno, se me ha caído la luz, no sé si. Luego. ¿Cómo doy? ¿Qué más hay por ahí? Ya has terminado. Bueno. La pregunta de la semana, que la hemos soltado así un poco al aire, a ver qué les parece a la gente, que dice así, ahora que estamos en las vacaciones de verano, si creéis que es bueno sacar juegos ahora para jugarlos o es mala época para sacar esos juegos, a ver qué opina la gente. Pues sí, es una buena pregunta. Si os parece bien que salgan juegos ahora en verano... O es un error, ¿no?, de las compañías y es mejor esperar, pues yo qué sé, después de vacaciones, que, no sé, la gente, no sé si, es que, claro, o tiene más tiempo para jugar, que no creo. Bueno, que si os parece que salgan juegos en verano o es mejor en otras épocas del año, como navidades. Y nada, Raizers, cuéntanos tu semanita. Vale, pues yo voy a empezar esto por la beta de Destiny, que antes he hablado de ella, que me ha encantado. No voy a hablar mucho más de ella porque es que me ha gustado un montón. Le he sacado algunos fallitos en tema de detalles que tiene el juego, que yo que sé que a mí me gusta que estén pero que no están en el juego. Como es una beta, le daremos una oportunidad y me imagino que en el juego final estarán. Son implementaciones tontas que a mí me gusta que estén. Y luego me voy a centrar en otros juegos así algo más distintos. El primero es el Football Manager 2014, que no sé si os sonará alguno de vosotros. Sí, claro. Es un mítico, digamos, de ordenador y me compré esta edición con un amigo para jugar los dos juntos. Y hay que decir que si te gustan este tipo de juegos, de gestionar tus cosillas, si te gusta el fútbol y además te gusta no solo jugar partidos, sino que gestionar tu equipo, hablar con tus empleados, tocar todos los temas económicos, hablar con los jugadores, un montón de detalles, o sea, es un juego súper detallista y simula muy bien lo que puede ser el trabajo de las personas internas al club, está fenomenal, o sea, me lo he pasado en grande y encima en cooperativo, entre comillas, está mucho mejor, puedes ver los partidos de tu compañero, puedes ver los tuyos, sí, para PC, y también lo tengo para la PS Vita, que me lo he adquirido hoy, porque es que me encanta y digo, en la Vita, como tiene el Crossbuy este también, pues puede ser una buena opción a la hora de jugar a este juego. Yo qué sé, estás en un viaje, pues te pones a gestionar tu club, está muy chulo, o sea. Tengo una duda. Entonces dices que puedes jugar a la Vita y en la misma partida de PC. Sí. ¿No? Tiene el modo cross save este. Pensé que y el para la, yo qué sé, la Vita y la Play 3 o demás. Pues la verdad es que yo también pensaba eso, pero mira, estoy mirando detrás en la carátula y pone cross save con PC y Mac. O sea que imagínate, alucina. Y es exactamente el de la Vita, es el mismo juego, o sea, exactamente igual, el mismo juego que en PC, pero tiene bastantes añadidos más. Por esa razón he decidido pillármelo, porque creo que le voy a dar incluso más rendimiento en la Vita. Pienso que es un juego bastante pensado para esta consola. Y luego, ya hablando de otros títulos, pues quizás el Hearthstone, que me estoy preparando consiguiendo oro para el nuevo descargable que sale el 23, que he hablado antes, y para sacar un poco de oro y poder jugar aunque sea. Será gratuito, tranquilo. Alguna misioncilla seguro que vale algo de oro, y por eso he decidido sacar un poquito de oro, aunque tengo poco. Y me lo he pasado muy bien, me lo he pasado en grande con este juego de cartas. Y ya por último, comentar que está jugando a este el juego de Magic, que pues jugué el tutorial y me quedé ahí porque tienen que parchear eso por la dificultad, y súper chulo. O sea, también me ha dado ahora por jugar a juegos de cartas y súper entretenido, con cosas parecidas a Hearthstone y otras cosas distintas, y me ha gustado un montón. Y yo tengo una duda, sí. Te hablabas antes del juego este de fútbol, sí. ¿Este cuándo salió? ¿Salió ahora o salió hace tiempo? A ver, el de PC salió ya hace tiempo, no sé, por 4 o 5 meses, 6 incluso. Vale, entonces, pero la duda que va es, ¿se actualizan las plantillas ahora cuando empiece la liga? ¿O van a sacarte un parche o un DLC para la nueva liga? Me imagino que lo que harán, para no mentirte, es sacar otro juego. Me explico, harán lo mismo que con FIFA, pero al fin y al cabo este juego pienso que no es tan necesario como en FIFA tener las plantillas actualizadas, porque al fin y al cabo esto va pasando años y años en el modo carrera. O sea, esto no es jugar partidos simples, sino jugar un modo carrera, y pues avanzas 2014, 2015, 2006. Pienso que es un juego que puedes mantenerlo varios años. Antiguamente salía el FIFA Manager para los que han jugado este tipo de juegos, y anteriormente, que el más famoso, el PC Fútbol, ese era la bomba. Y ya para terminar, tengo que comentar que he visto una película, y que la recomiendo a todos, que es El amanecer del planeta Los Simios. No tengo la menor idea de cuánto tiempo lleva en cartelera, pero me ha encantado. O sea, me esperaba una película buena, tal cual, pero es que me ha gustado muchísimo. La nueva, ¿viste? La que está ahora en el cine. Sí, la que está en el cine. La fui a ver con un amiguete y me lo pasé en grande. Me ha sorprendido, pero muchísimo. A mí la anterior me encantó. Es muy buena la anterior, hace 3 años, dos o tres años salió hace. Sí, 3 por ahí. Y me pareció buenísima. Pues esta a mí me ha parecido buenísima. La del amanecer. Pues esa sí que me gustaría ir a verla. Pues te invito a que la veas, en serio. En mi casa. ¿Dargo está vivo? Sí, pero como estáis hablando. Yo ya he terminado. Bueno, ¿vais a hablar un poco de la beta de Destiny bien profundo o qué pasa? ¿Tú no has jugado nada? No, pero primero... Bueno, pues vale, damos las primeras impresiones de Destiny. Pues venga, la gente quiere escucharlo. Ese sorteo de Destiny. Sí, vamos, recordar el sorteo, que tenéis que dar un tweet con el hashtag Destiny a qué juegas, poniendo primero la almohadilla de este día que juegas, y entréis en el sorteo de este código que tenemos para la beta de este día. Que recordad, participar ya, porque la beta creo que se cierra en solo 4 o 5 días. Hay que darle duro. Pues nada, decir que me llegó la beta porque yo tenía reservado Destiny. Llegaron un par de códigos y hasta el día 17 no nos podíamos bajar esta beta. Se abrió a las 6 de la tarde. Yo me intenté conectar a las 6 de la tarde y no hubo manera, porque estaba todo colapsado. Pero luego a la hora y media sí pude conectarme. Y nada, se bajó rápido. Son 10 gigas entre la actualización y el juego. Y nada, una vez que pude jugar, pude probarlo esa misma noche y muy bien. Es un shooter en primera persona, futurista, en el que estás en un mundo como un poco apocalíptico, apareces en apareces como en Rusia, creo que es en Rusia, ¿verdad, Raizos? La verdad es que la ambientación, no sé si es en Rusia o dónde es, porque te pone que vas un día a la Tierra, otro día no sé dónde, no sé, eso no me quedó claro. Pues no sé, yo creo que apareces en Rusia, que te, digamos que te revive un robotito muy pequeñito, que yo creo que aquí los de Destiny se han querido copiar un poco del Portal, de esos robots tan graciosos que tiene Portal, y aquí te revive un robot y pensando que tú vas a ser, digamos, que el salvador de la humanidad, porque digamos que la humanidad está en declive. Y nada más despertar, pues ahí te juegas el tutorial, en el cual entras como una especie de una fábrica, ¿no, Raizos? Una fábrica antigua, nada. No te voy a mentir, te voy a dejar que comentes lo del principio de la beta, porque yo cuando empecé a jugar eso hasta llegar a la nave esa que está como destruida y que el robot del que has hablado sí. Te arregla la nave y demás, yo eso, al ver cómo se veía el juego, flipé tanto que es que me lo pasé a toda pastilla. Empecé a correr, digo, Dios, mira el árbol, mira la pared, cómo se ve, pam, pam, pam, y eso no me enteré de nada, o sea, yo fue a hacérmelo corriendo de lo que flipé. Pues yo lo hice súper, súper lento, porque me quería coger todos los detalles. Decir que antes de esto, que es el inicio del juego, justo que te despierta el robot, hay un vídeo con un poquito explicativo de lo que ha pasado y demás, que está increíble, ¿eh? Tiene unos efectos, vamos, un vídeo que podría ser una película del más alto presupuesto, de lo bien realizado que está y lo bien dirigido. Y yo me quedé flipando y no había ni explosiones ni nada. Y nada, yo hice el tutorial muy despacio. ¿Qué pasa? Que lo hice bastante tarde y no me lo terminé. Entonces al día siguiente o a los dos días hablé con Razers, le di un código para jugar a la beta, y como no terminé ese tutorial, pues le empezó él a jugar el tutorial, acabó antes que yo y yo lo tuve que volver a jugar. Y a raíz de ahí empezamos a jugar juntos, que es, yo creo que es lo mejor que tiene el juego, que es el modo cooperativo. Sí, luego sin duda. Cuando acabas el tutorial, que te cargas, digamos, el tutorial es lo más típico del mundo, hasta que encuentras un arma, cómo moverte y demás, matas a unos cuantos, matas a un tío un poco más fuerte, y nada, de ahí, digamos que cuando acabas el tutorial te coges una nave y te marchas de esa zona. Te marchas a un nexo, como si fuese un Dark Souls, te marchas en un eso donde yo creo que ahí te puedes juntar con todo el mundo, donde puedes comprar armas y demás. Si te parece, Reyes, comentas un momento la creación del personaje. Sí, vale, perfecto. Es una zona de edición del juego que ya simplemente entrando ahí puedes ver el poderío gráfico que tiene. Yo me quedé flipado como te mira el personaje, simplemente porque lo primero que te sale es la cara del personaje y las expresiones faciales, los ojos y todo, ya alucinas. Y puedes personalizarte pues dependiendo de si quieres ser hombre y mujer, lo típico. Luego ya tienes varias razas que se pueden llamar del juego, unas pues con unas características, otras con otras, y que se diferencian bastante en sí. Una vez que ya te has hecho pues la raza, puedes cambiar pues las típicas tonterías de ponerte unas antenitas, si eres de la raza de los robots, ponerte las orejas más grandes, más pequeñas, cambiarte el color de X cosa, de cual, y luego ya por último te tienes que coger el tipo de personaje que quieres, que si no me equivoco uno era el cazador, otro era el mago y otro el guerrero. Luismi, el guerrero, sí. El tanque, no sé si se llama guerrero así, pero sí, era el tanque. Yo me cogí el mago. Y yo el asesino este, o como se llamara. Streamo nos dice que lo comprará, pero para Xbox One. Y José Peñana nos dice que si creamos un clan, que sí, que lo vamos a crear segurísimo, con el nombre de A Qué Juegas, crearemos un K para que les dice que le invitemos. Entonces sí, lo crearemos y todos los oyentes que quieran meterse en el clan están totalmente invitados. Y estaría bien que entre todos jugásemos a este gran juego. Pinta muy bien. Pues este sí. Juegazo, güey. Nada. Lo es por finiquitado, entonces. Lo único que luego... lo que jugamos en cooperativo estuvo muy bien. Es parte del tutorial del juego, porque yo creo que lo bueno del juego es que cuando acabes este tutorial podrás salir de la Tierra e ir a otros mundos. Y está bien porque según el nivel que tengas, puedes compartir, porque nosotros cuando estábamos jugando veíamos a más gente jugar, y está bien porque según el color que tengas es el nivel que tienes, también te va indicando el número de nivel, y puedes ir por una zona u otra. Si no alcanzas ese nivel, directamente no puedes matar a los enemigos que te salen. Y llegamos a qué nivel, ¿al nivel 5, nivel 6? Sí, por ahí llegamos. Sí, creo que la beta llega hasta nivel 8, que lo jugaremos. Ahora está cerrado la beta de Destiny por mantenimiento, para arreglar algunas cosillas, decían esta gente. Pero lo jugaremos mañana pasado y nos terminaremos la versión beta. Si cuando sorteamos el juego esta persona se quiere unir con nosotros, pues encantado. Eso es. Vale, ¿me toca ya o qué? Nada, vale. lo último decir que gráficamente está muy bien. Está el shooter, es un poquito Halo, como cabía esperar, porque son los mismos creadores de Halo. Halo qué. Halo. Halo. A ver si te gusta más. Halo. Vale, y nada, está muy bien cuando subes de nivel, es un poco rolero y las habilidades que te dan pintan muy muy chulo. El doble salto, o tirar, el mago tira una bomba que todo lo que está cerca de esa bomba lo destruye. Está muy bien, pinta muy muy bien. Nada más, ya terminamos con la beta de Destiny. La semana que viene hablaremos un poco más y lo cerraremos. Muy bien, y si ahora yo de mi semanita rápidamente, si habéis escuchado la semana pasada el podcast que hicimos en directo el miércoles, pues viene a ser parecido, ¿no? No he jugado mucho, ya he dicho, de borrar Dragon's Crown, lo intenté, no pude. Y básicamente, pues he retomado un poquito más el Far Cry, ya veo el final del juego, ya me van diciendo ya me van dando pistas de que estoy muy cerquita, no voy a spoilear nada. Los que hayan jugado, pues ya saben la segunda parte de esa gran isla, que son dos islas, bueno, todo lo que pasa, ¿no? Pues bueno, ya sabéis, los que hayáis jugado Far Cry 3, lo que pasa al final, y yo estoy muy cerquita. He seguido a Saints Row 3, haciendo cada vez mi personaje más fuerte, ¿no? Subiéndolo de nivel. Estoy llegando al punto que puedo hacerme inmune a las balas. Imagínate, pasándome todos los juegos, todas las misiones secundarias, todas las actividades que tiene, comprando todas las tiendas, todas las viviendas, haciendo como cada vez la ciudad más mía, más de mi banda. Y sigo, continúo. Pienso que hay misiones que están todavía súper chetadas, que es imposible si no tienes un nivel altísimo. Pero bueno, lo estoy intentando con las actividades, subir cada vez más de nivel y bueno, es una pasada, me he hecho unas risas, me lo paso súper bien. ¿Cuántas horas crees que le vas a meter a este juego? Ah, tampoco te creas que voy muchas. El otro día miré las horas que llevo a menos de 22, ¿eh? Así, aunque parezcan muchas más, pero solo llevo 22 y llevo jugándole como 4 meses o 5. Cuando juegues al Mass Effect, igual te tiras un año avanzando, no sé cómo va la aventura. No, sí, porque no vea. Y es que la verdad que he estado en potes actuando el otro día y he estado todo el fin de fuera. Hoy no he jugado tampoco, he estado en la playa, bueno, ya sabéis lo que es el verano. Y nada, he jugado un poco más al Infamous 2, que también estoy, sí, ahí no sé que estoy en el final, ya me voy a enfrentar al bicho enorme ese de la bestia y bueno, no os voy a soltar spoilers, que eso se sabe desde el principio del juego, que es un combate que es al final. Pero bueno, no sé cómo será. La verdad que no sé cómo será el final del juego. Tengo ganas, ya me queda muy poquito, estoy haciendo todo. Todas las secundarias las tengo hechas, estoy siendo malo. Y lo que no sé es si llegaré a comprar todas las habilidades, ¿no? Porque no tengo todos los puntos, pero bueno, estoy intentándolo. Y nada, he jugado también al Mod Nation este de PS Vita, me está gustando mucho para echar una partidita rápida antes de dormir o lo que sea, intentándome sacar todos los todas las misioncillas que te pide cada carrera, ¿no? Da una vuelta sin dar a los muros y queda primero, derriba a cuatro rivales, haz 50.000 puntos de derrape o de giro, lo que sea. Bueno, tú te puedes pasar la pantalla, pero si además si haces un número de cosas que te piden, pues desbloqueas cosas para tu mod, que yo no lo hago por desbloquear, porque no me gusta crear personajes, sino por hacerlo, simplemente porque te lo piden. No te dan ni trofeo ni nada, lo hago porque me mola. Porque pasarse las pantallas, o sea, las carreras, quedar primero, yo creo que es muy sencillo. Luego las misiones ya es otro rollo. Porque también tienes fortuna, ¿no? Si te pega un tío un misilazo, pues igual te das contra un muro. Entonces eso ya no depende tanto. Es un Mario Kart. Sí, es un Mario Kart. Es un Mario Kart, pero muy chulo para una portátil como es PS Vita. Y el Grand Theft Auto de la PSP, el Liberty City Stories, ¿qué decir? Sigo muy poco a poco porque además es que es complicadísimo. A mí me cuesta muchísimo. O sea, lo que es el rollo de pillar un arma y acabar con todos los enemigos y demás... tienes tan poca vida que como no vayas con un chaleco y un buen arma, pues las llevas claras. Es un juego difícil, ¿eh? Y nada, sigo viendo Big Bang Theory y antes de dormir siempre con la tablet en la cama viendo algún capítulo. ¿Y qué decir de mi semana? Pues que ya ha salido la canción para Optic SP y la salí ayer por la tarde y ya está cerca de las 20.000 reproducciones con más de 3.000 likes. Contentísimo, ¿vale? Además he estado hablando con Black, el de Optic, y voy a hacer más canciones para ellos. La de Far Cry 3 que tengo hecha la publicaremos en ese canal. Espero que Dargo me ayude a editarla y le daremos un poco de nombre a él también para que se le conozca. Sí, si no me cambiáis por Mr. no sé qué que ponía ahí, bueno. Ah, ya sabes que tú y yo hasta el fin de los días, Dargo. Ojalá. Y eso, y de conciertos. El jueves actúo aquí en Colindres. Si alguien me está escuchando de Colindres, Laredo, cercanía, pues Radio Café, ya lo publicaré por Twitter. El cartel es de Dargo y es una pasada el cartel. Yes. Ha quedado muy bien. Y el concierto lo será, y grabaremos algo seguro. Y nada, hoy he estado en la playa, me he grabado un vídeo improvisando. Luego mañana lo subiré a mi canal. Los que me quieran ver rapear, pues. Ahí tenéis un nuevo vídeo. Y nada, juego poco, pero lo que es música, ya sabéis que siempre estoy ahí dando por saco. Así que nada, ahora sí. Tenemos de momento 4 participantes para el código de Destiny. No, sí, parece que no lo quieren, o sea que por los 4, para ellos 4. Ah, una posibilidad entre 4, está bien. Bueno, pues sí, nos vamos. Ya lo sortearemos al final del programa. Nos vamos al análisis. Sí, nos vamos a Dark Souls 2. What it is. My God. Racers, todo tuyo. Expláyate. Bueno, pues en este análisis que me toca a mí, muy contento estoy de presentaros el juego de Dark Souls 2, un juego que en primer lugar pues decir que es una quizás de mis sagas preferidas. Entre los 3 juegos que tengo en un altar, o las 3 sagas que tengo en un altar, Dark Souls está sin duda en ese altar. Y nada, pues empezamos con el desarrollador de este título, que es From Software, que es conocido pues principalmente por la saga que más prestigio ha tenido de todos los juegos que han creado, que es la saga Dark Souls, aunque con su predecesor Demon's Souls, es un predecesor espiritual de Dark Souls y Dark Souls 2. Sí, sin duda, y increíblemente difícil también, es una de las características de esta saga. Y luego también decir que bueno, que saldrá en PlayStation 4 en exclusivo, si no me equivoco, el Bloodborne, que va a ser también de From Software y es el nuevo trabajo de este estudio. También nombrar otras dos sagas de este estudio, que es Amored Core, que va de robots. Yo no la he tocado demasiado, por lo menos. Pues yo no he tocado nada de ellos, por lo menos. Lo compré porque digamos que me gustó tanto el cooperativo o de Dark Souls, que como hicieron este juego después del Dark Souls y traía ese cooperativo competitivo, lo compré solo por eso. Nombrar a otro título, que este sí lo he jugado yo, por lo menos algún título de la saga, que es la saga Tenchu. Alguno dirá, ¿esto qué cojones es? Pues va de un ninja, ponle. No, pues, una cosa, está sonando un ventilador muchísimo por ahí, Sí, sí, ya, me quedo. Yo también. Digo, yo también. Voy a volar. No sé dónde estará sonando. Creo que está sonando un ventilador. Tiene que ser de Luismi. Tiene que ser mío, no sé. Sí. Bajaré, me quitaré el micro. Bueno, perfecto, seguimos. Y bueno, lo siguiente es el lanzamiento, que salió el 14 de marzo de 2014. El tipo de juego del género en el que podemos englobar a este título es Action RPG, aunque yo lo puedo considerar de otros estilos también, es que mezcla varias cosas, pero principalmente lo podemos nombrar como un RPG en toda regla. Nos vamos un poco al argumento, que no me puedo centrar demasiado en él, ya que prácticamente esta saga se caracteriza por no tener un argumento claro. Simplemente sabemos que nuestro personaje pues está en el mundo de Drangelic y que tenemos que ir avanzando por este mundo de fantasía, cargándonos a todo lo que se nos pone por delante, y que tenemos que intentar llegar al trono y cargarnos al rey Vendrick, que es pues principalmente el... pues digamos uno de los monstruos más grandes del juego, por decirlo así. No es ningún spoiler, porque al fin y al cabo es lo que nos explica el juego en sí, es que es el objetivo en sí. Estamos en Drangelic y tenemos que llegar y ser el nuevo rey del mundo, por decirlo así. Sin antes, tenemos que pasar primero por un montón de sitios. Y una cosa importante sobre el tema lo que es la trama de este juego, es que los objetos nos dan mucha información. Eso es un detalle a tener en cuenta, que en cada objeto nos dicen cosillas que, pues esto hila con esto y es gracias a ese objeto, este objeto viene de tal cosa. Es muy interesante leer las descripciones de los objetos, no solo por lo que hacen, sino por lo que te cuentan de esta trama, que por lo que ya he dicho no es demasiado pues extensa ni se lo han currado demasiado, no lo busca el juego. Ya me voy a centrar, después de haberos situado un poco en este mundo de Drangelic, en lo que es el juego, voy a centrar en primer lugar los aspectos de la jugabilidad. Lo más importante, es un juego que lo que más se caracteriza es por ser un desafío total para el jugador. Es muy muy difícil, es un juego no pensado para todo tipo de públicos. Yo creo que quien lo haya jugado está totalmente de acuerdo. Es un juego que hay que cogerlo con pinzas y decir, a ver, yo esto voy a tener la paciencia suficiente para jugar, si la tengo, adelante, si no, olvídate. Aunque también hay que decir que la magia de este juego, sin duda alguna, es que sea tan difícil, porque te puedes tirar una tarde entera intentando matar a un bicho, que te desesperas, te entran ganas de coger un dardo y lanzárselo al bicho y tirárselo a la tele, cargarte todo. Sí, vale, pero la satisfacción que supone matarlo es increíble. O sea, es la magia de este juego para mí. Nos vamos a más cosas de la jugabilidad. Hay un gran abanico de habilidades, están bastante mejorados respecto al Dark Souls 1, sin dar un golpe o un paso muy muy grande. Tenemos las típicas habilidades de vitalidad, destreza, fuerza, fe, inteligencia, que cada una de ellas pues están orientadas a un tipo de personaje. Tenemos varios personajes al inicio, donde tenemos el típico creador de personajes, y si elegimos por ejemplo el mago, por poner uno, va a tener un número determinado de estadísticas. Obviamente estarán potenciadas las que estén relacionadas con él. Más cosas interesantes. Sí. A mí me parece interesante que te puedas elegir una... un caballero, un mago, lo que sea, pero que luego a la hora de subirles de nivel, en vez de ir por donde iría un mago, lo puedes llevar por donde tú quieras y hacerle, si era un mago, pues hacerle otra cosa, un sanador o lo que sea. A mí, por lo menos en Dark Souls, no sé, no juego a Dark Souls 2, en Dark Souls 1 pasaba eso, podía ser. Sea lo que sea, luego lo puedes ir variando a tu gusto. Eso es, sí, eso es una verdad, porque es que al fin y al cabo, si empiezas con un guerrero, si coges un guerrero, al principio lo que buscas es tener fuerza, tener defensa, pegar golpetazos, pero imagínate que al final, a mitad del juego, te has cansado de eso, no te adaptas. Pues puedes empezar a subirle la fe para utilizar milagros, a ver, no estarán tan potenciados como si te coges un mago, pero puedes orientarlo perfectamente, eso es importante comentarlo también. Cosas importantes a destacar: el tema de las decisiones. Podemos son decisiones muy simples, pero por ejemplo, si nos cargamos a un NPC, que vienen a ser pues los bichos con los que podemos hablar en el juego que nos ayudan o nos venden cosas, puede que, por ejemplo, si atacamos a un herrero, como puede pasar en el 1, aunque me esté centrando en el 2, en el 1 pasaba y en el 2 pasa que también si atacas a uno también se enfada, si les pegas un espadazo, cuidado, porque puede que te lo cargues y no puedas volver a subir de nivel o no puedas mejorarte las armas. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Qué más cosillas interesantes? El tema del multijugador, que es muy original y muy muy mejorado respecto a la anterior entrega. Estamos, si tenemos la consola conectada online y no hemos desactivado lo que es el online, vamos a estar siempre conectados. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estar siempre pues con alguien detrás esperándonos, porque puede que de repente estés al final de una zona a punto de llegar a la hoguera, que son los puntos de control, y llegue uno y se te meta en el mundo y diga, mira, me apetece tocar un poco las pelotas, simplemente por tocar un poco las pelotas, y voy a matarte. Pues puede pasar eso perfectamente. Te pueden invadir. Cuando estás cargado de almas, las estás guardando para alguna cosa y te vaya un cabrón de nivel 10 veces más que tú y te follo. Eso es. Es una, vamos, jode muchísimo. Yo no habré mandado un mensaje cagándome en algo más que el que me ha matado. Porque tela, jode muchísimo. Más cosillas relacionadas con el multijugador es que han implementado lo que se llama las arenas. En una zona del juego te metes y puedes luchar contra otro. Hay unas reglas que no están establecidas por el juego, sino por la comunidad de jugadores. Tipo, pues no te cures. Y si te curas, yo me curé de hecho la primera vez, yo dije, voy a entrar aquí. Y me curé pensando que se podía curar y me hizo el otro jugador con el muñeco como un gesto, como diciendo, no, eso no lo hagas. Y dije, vale, es una regla que se está haciendo de forma general y eso es una cosa curiosa. Y ya para terminar el tema de cosas de jugabilidad, dos cosas importantes: el tema de viaje entre hogueras, que como dije anteriormente, las hogueras son los puntos de control. Pues en este juego, desde el principio podemos viajar entre ellas sin tener que ir andando. O sea, le damos a esta hoguera, sale una pantalla de carga y podemos viajar a la otra. O sea, es una cosa interesante, cosa que pasaba en el 1. Sí, pero pasaba en el 1. Eso es una cosa que yo no sabía, que hasta que no he llegado en el 1 a esa zona, en el 1 se podía hacer, pero cuando tenías un objeto determinado, aquí lo puedes hacer desde el principio. Y cosas así más para terminar esta parte es que la vida baja progresivamente cada vez que te matan. Una putada curiosa, es muy interesante esta putada, porque imaginar, estás atascado en una zona, te matan y dices, joder, qué difícil, ya, pero es que te baja un poco la vida máxima. Otra vez te matan, te sigue bajando la vida máxima y cada vez te lo hace más complicado, salvo que tengas objetos que te revuelvan la vida máxima, lo vas a tener un poco complicado. Ahora me voy a centrar en los gráficos, que es un juego que no alardea demasiado en tema de, tú ves el juego y dices, ¡pum! bueno, es bonito, ya está, no es muy potente en ese sentido. Bueno, a ver, bonito depende de la zona, eso hay que tenerlo en cuenta. Es un juego que gráficamente no es potente, por decirlo así. Pero hay que reconocer que, a pesar de no ser demasiado detallista, tiene una iluminación sublime. O sea, es sublime la del Dark Souls 2. Increíble, lo han mejorado muchísimo. El tema de las antorchas, el tema de los atardeceres. Increíble, de verdad. Los escenarios y la dirección artística del juego destaca muchísimo. Hay algunas zonas que son preciosas. Si alguno ha jugado, por ejemplo, al Dark Souls 1, puede que recuerde la preciosa zona de Anor Londo. No sé si te sonará, sí. Luismi, o Pla, sí, claro. Que era muy bonita. Pues sí, en Dark Souls 2... Sí, me suena esa y varias. Anor Londo, digamos que está cuando te sueltan las cosas rosas esas, sí, después de cargarte al golem. Te vuelan, te sueltan ahí y empiezas a ver los gigantes. Eso es anormal. Eso es, esa zona es. Pues en Dark Souls 2 todas son bastante equiparables, hay zonas muy bonitas. Y pasamos pues esto a alguna cosilla más de los gráficos, que hay pequeñas bajadas de frames. No voy a decir todo lo bueno del juego porque también tiene cosas malas, y es que al principio del juego, como he podido, me he guiado de algunos análisis para hacer este, y es una cosa que estoy totalmente de acuerdo, se nota muchísimo. Tú empiezas el juego y ves pequeñas bajadas de frames, cosa que, bueno, dices, vale, pues durará durante todo el juego o incluso será mayor cuando más avance el juego, pero no. O sea, en el principio del juego hay bajadas de frames y a medida que avanzas van desapareciendo, cosa totalmente inexplicable para mí. No sé qué sentido tiene esto, pero es así. Yo recuerdo en el 1 que en la zona, no sé si era las catacumbas, no sé si, las catacumbas no. Bueno, en la zona de abajo del todo, digamos, que bajaba por un árbol y demás, había una bajada de frames en PlayStation 3, pero increíble, ¿eh? Igual te bajaba a 6 frames, horrible, no sabía, esa zona era injugable. Solo era una zona, si abrías mucho la imagen, no se podía ni jugar, pero bueno. Sí, eso es, se nota y yo creo que es un pequeño fallo del estudio que no saben toquetear bien eso, por lo que sea. Voy a pasar a lo siguiente, que es el sonido. Hay que decir que es cumplidor en todos los aspectos, no es un juego que necesite de ello excesivamente, simplemente sirve para acompañar. El tema de, yo qué sé, pegar un espadazo, pues suena metal, de esto que dices, sí señor, lo han hecho bien, eso mola un montón. Pero luego lo que es la banda sonora aparece en momentos puntuales, cuando estás a punto de entrar con un monstruo o cosas así. Lo que es la banda sonora no destaca en exceso, aunque tiene algunas canciones, entre comillas, que son bastante, bastante míticas y que a todos los que les mola Dark Souls suena muy bien, muy bien. El tema de los subtítulos en español, porque el juego está en inglés, los pocos diálogos que hay, porque es que hay cuatro diálogos y algunos NPCs que te encuentras les hablas y te dicen je, y te quedas, vale, muchas gracias por haberme dicho, era importante para mí. O sea, el tema de los diálogos yo creo que es de los juegos que más me da igual que estén en inglés lo poco que hablan, porque es que no dicen absolutamente nada, y a pesar de ellos las voces son, no sé, místicas, bonitas, no sé, me mola oírles en inglés. Me vi a la duración del juego, que he puesto estimado 30-40 horas, todo depende de vuestra habilidad, y también deciros que es un juego que no solo depende también de la habilidad, sino de cuánto lo quieras explorar, porque hay objetos repartidos por todo el mapa. O sea, eso depende cuánto lo quieras completar al 100%, por decirlo así. Hay jefes opcionales, cosa que creo que en el 1 no había, y puedes alargar mucho la vida, además de que una vez que hayas terminado el juego puedes hacer el Dark Souls 2 New Game Plus, por decirlo así, creo que se llama así, que es subirle la dificultad al juego por si te apetece joderte un poco más. Voy a ir a la conclusión ya. Lo mejor del juego, para mí, es el sistema online mejorado. Ahora, si quieres que alguien te ayude, es mucho más fácil con el tema del sistema de marcas y demás. Luego, lo de las arenas, una implementación que a mí me gusta un montón. La iluminación, sublime, lo digo, ayuda muchísimo al juego que se vea mucho más bonito y no es necesario más gráficos de los que tiene, porque esta iluminación hace que se vea muy bien. La exploración, a mí me encanta esto de recorrerme todo el escenario para poder coger objetos, y es muy, muy interesante y me resulta súper divertido. Y también, en esto de lo mejor, sin duda, el universo en sí, lo que es Dark Souls, mola, y todas sus criaturas. A mí me gustan los bichos horrendos, que te salgan cosas raras, que todos los objetos sean espeluznantes. A mí ese rollo medieval, terrorífico, una mezcla así muy rara, me mola muchísimo. Y luego el tema de lo peor del juego, gráficamente es discreto, como ya he dicho. Yo sí diría una cosa, lo mejor para mí, lo mejor es el sistema de combate. Sí, hombre, no lo he añadido, pero sin duda alguna esto es un detalle muy importante. El sistema de combate es una de las claves, además de la dificultad. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, Luismi, yo no lo he incluido aquí porque fallo, que es el tema de fijar a los enemigos. A veces la cámara hace ¡wep! Y se va un poco un poco jodida. Sí, el tema de la cámara. La cámara lo pondría en el lado negativo, pero el sistema de combate me parece tan bueno que cada arma es distinta y cada personaje con el que te enfrentas es distinto, te tienes que enfrentar de distintas formas, que yo lo pondría como, para mí, de esos juegos es el que mejor y de largo tiene el sistema de combate. Sí, sí, salvo la cámara, que lo colocaría en lo peor, en esta sección de lo peor, lo de la cámara. Luego el tema de gráficamente es discreto, el sonido es totalmente secundario y quizás las ralentizaciones que tiene. También en lo peor del juego, depende de cómo lo quieras enfocar, es un juego que no está destinado para todos los públicos, digamos, porque hay gente que no va a saber encontrarle lo que significa el juego. O sea, no va a saber encontrarle qué es esto de Dark Souls. Hay gente que lo ve y dice, ¿esto qué es? Es difícil de comprender el juego, pero si lo comprendes te va a encantar. Lo he jugado en PlayStation 3, le daría una nota de 9,2, 9,3, hay cosas aún por pulir, pero a mí me encanta. Lo podéis encontrar en distintas plataformas. Ha salido recientemente en PC, que está por unos 30-40 euros. En Play 3 ya se os sube a los 50-60. La edad Peggy, vamos, la edad que sale del juego, que lo han catalogado, es más de 16. Y luego, por último, ya para terminar el análisis, un pequeño apunte, que este mismo mes, no sé qué día exactamente, pero se anunció ya hace un tiempo un nuevo DLC para el juego que se llama The Lost Crown Trilogy, que han salido un Season Pass y demás, y va a añadir nuevas temáticas a la trama, y van a ser 3 DLCs, y que van a salir en julio, agosto y septiembre, si no me equivoco. Y por mí, no te dejes de enganchar. Eso es, por si quieres morir un poquito más, pues te ponen eso, que yo me lo he comprado, vamos, por descontado. A mí me encanta esta saga. Pues este es mi análisis, espero que os haya gustado, que os animéis a pillar el juego y que por lo menos os haya explicado bien y hayáis entendido lo que es Dark Souls. Muy bien, muy bien. A mí me ha gustado mucho. Bueno, pues nos vamos a dar un poco de prisa, porque ya son menos cuarto las 12 y se nos va la hora. Así que nada, nos vamos a los próximos lanzamientos. Y con mucha velocidad, Luismi, cuéntanos. Vamos, esta semana, mañana salen 4 juegos. Para PC sale Dark Blood Online. También sale My Ex-Boyfriend The Space Tyrant. Debe ser un juegazo, tiene pinta. El Oli Oli, que sale para PC, para PlayStation 4, PlayStation 3. Este juego ya sale para PS Vita. Y también sale el esperadísimo juego de las tortugas ninjas mutantes que hablábamos para desde Kinect. Yo creo que Streamo le gustará. Yo creo que se verá ahí identificado. El día 23 sale Oddworld Age Odyssey, que es esta remasterización de ese juego de PlayStation 1, ¿no? ¿Pla? Creo que es. ¿El Oddworld? Es que, a ver, hay varios. Pero sí, pero digo el primero. Es que hay varios, pero sí, yo sé. A ver, yo conozco uno que era en scroll lateral. Sí, ese. Ah, ¿es ese? Sí, pues sí. Ese es un juegazo de Play 1, sí. Pues lo remasterizan y dicen, bueno, lo han hecho de nuevo, no es una remasterización. Pues sale para PlayStation 4. El día 24 sale Ghost Will Be Watching, que me suena, no sé de qué es, pero me suena, que sale para PC. El día 25 sale Cómo Entrenar a tu Dragón 2, a raíz de la película que salió hace ya algún tiempo, para PlayStation 3, 360, Wii, 3DS y Wii U. Los nintenderos estarán de enhorabuena, porque también sale el día 27 Master Reboot, y este sale para Wii U. Estas son las salidas de la semana. Y los más vendidos en el Reino Unido, vuelve a reinar en primera. Bueno, no voy a decir nada, voy a empezar por el décimo. El décimo puesto, vamos a decir uno cada uno, para que vayamos esto con un poco de flow, ¿no? El décimo puesto, el juego exclusivo de Wii U, Mario Kart 8. El noveno, Battlefield 4. En el octavo, Titanfall. En el séptimo, Minecraft de PlayStation 3. Edition. Porque en el sexto está Minecraft de Xbox 360 Edition. En el quinto, encontramos en Hyper Elite 3. En el cuarto, Wolfenstein The New Order. No me lo puedo creer todavía. En el tercero está Call of Duty Ghost. Mira, le vamos a dejar a largo el primero. Qué putada, quería hacerlo yo. El segundo es para el juego que no para de vender copias, tío. El FIFA 14. Y pues en primer puesto tenemos a Watch Dogs. ¿Qué pensáis de esto? Que siga ahí, que en primer puesto, tío. Será bueno, ¿no? Será bueno. O es que no sale el juego. Una cosa u otra. De todas formas, han gastado más dinero en el marketing que en el juego en sí. Ah, es un bot. Yo creo que sí. Seguro. Le dimos un 8. No está tan mal. Bueno, es muy tarde. Vamos a dejarlo en la pregunta de la semana para la semana que viene, porque nos vamos rápidamente al último minuto. Largo, tu último minuto. Mi último minuto, pues yo qué sé, pues sí, es que lo de siempre. No sé, pues que encantado de haber estado otra vez aquí en este programa con estos tres grandes y gracias a Dios al fin me pude quitar de encima Streamo, que me costó su tiempo, pero bueno, al fin me lo quité, gracias a Dios. Y nada, pues eso, que gracias por a todos los que habéis comentado. Tenemos también que hacer el sorteo de la beta, acordaros, y a los que habéis participado, pues... Es verdad. Tampoco no han participado demasiado, o no sé, pues no quieren una beta, pues los que habéis participado tenéis bastantes posibilidades de llevarosla. Y poco más, encantado y a seguir así la semana que viene. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo me lo he pasado en grande una vez más. Hoy he tenido el honor de hablar de uno de mis juegos preferidos, de Dark Souls 2, y que me lo he pasado en grande. Es un auténtico honor haberlo analizado. Y nada, pues que nos vemos la próxima semana. Muy bien, Luismi. Pues nada, encantado de haber estado aquí 3 semanas seguidas, que esto siga. Que la gente se acostumbre a este canal de YouTube, si nos quiere escuchar en directo. Porque a partir de ahora lo haremos siempre por aquí, colgaremos aquí todos los podcasts. También están acordados en iVoox, que yo recomiendo también que lo escuchéis en MP3, en donde podáis. Y ahora hacemos el sorteo de Destiny y a ver si a esa persona le apetece jugar con nosotros y le daremos esta semanita un poquito más. Y yo os digo que nada, que tengáis mucha suerte ahora en el sorteo, que no os vayáis, que nos vamos con el sorteo, tíos. ¡Beta de Destiny! Vamos allá. ¿Quiénes han participado? Rápidamente. Vale, pues vamos a hacer un sorteo en la página de Random, ¿vale? Y vamos a nombrar a los participantes. Pepita tiene el número 1, ya sé que ha sido el primero en participar. Adrián Buñuelos, el número 2 en participar. MR Fifax IT será el número 3. Por el tercero que ha participado, Diego Sánchez con el número 4 y Víctor Grau con el número 5. Para que no haya ninguna duda, voy a capturar el sorteo con mi móvil, por si alguien tiene alguna duda de que hemos hecho trampas esta mañana o lo que sea. Lo voy a capturar con el móvil, voy a hacer un vídeo y mientras le doy al random. Vale, ya estoy grabando. Un redoble, por favor, del 1 al 5. El 1. Ahí está. Ojo. Cepita se lleva la copia del número de Destiny. Y nada, enhorabuena. Ahora hablamos por Twitter, le mandaremos un privado. Y enhorabuena, que te lo disfruto. Está bien porque el chaval tenía ganas de llevárselo. Me alegro. Sí. Y yo. Pues nada, viendo. Que ya es hora, las 12 menos 10, cada vez más tarde. Y eso que no estás triunfo. Ha quedado bien. Pues nada, señores, un placer teneros aquí. Cepita, disfruta de la beta. El próximo lunes a las 10 de la noche. Muchas gracias a todos por esta que juegas. Hasta luego. Adiós. Escuchad este temazo. El tema que se ve.